58 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Los resultados de la cuarentena, si se compara la cantidad de muertos por millón de habitantes, son positivos. Bélgica, por ejemplo, tiene 735 muertos cada millón de habitantes, España 562, Gran Bretaña 460 y Estados Unidos 237. En nuestra región, el ranking lo encabeza Ecuador, con 97 muertos por coronavirus cada millón de habitantes. Brasil tiene 47, Chile 15 y nosotros 6 casos cada millón de habitantes. En este noveno, desde la gente en situación de pandemia, volvemos a reafirmar que la única manera de luchar contra la pandemia es con solidaridad, que nadie se salva solo y que sin solidaridad no hay futuro. Ni presente. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Finalmente, luego de negociaciones, de acuerdos políticos, de la puesta a prueba de los mecanismos tecnológicos para poder sesionar a distancia, funcionó el Parlamento Nacional. Primero lo hizo la Cámara de Senadores, con la presidencia de su titular, Cristina Fernández de Kirchner, y luego, por la tarde, el miércoles último, sesionó la, llamémosle como corresponde formalmente, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cuyo titular, como se sabe, es Sergio Massa. Se acordaron una serie de temas que formaban parte de los acuerdos previos que siempre se llevan a cabo en el ámbito de lo que se denomina labor parlamentaria. Allí los presidentes de los bloques avanzan para consensuar cuáles van a ser los temas a tratar, de modo que nadie sea sorprendido al momento de la presentación de los proyectos de ley, de resolución o de declaración, que son los tres instrumentos que forman parte de la actividad parlamentaria propiamente dicha. Comentado esto, digamos que en la previa, en la sesión previa, antes de iniciar el funcionamiento que podemos calificar de histórico en el caso de diputados, como así también lo fue en senadores, vía teleconferencia, el diputado del Frente de Todos y titular de la Comisión de Presupuesto, y agregamos también presidente del Partido Solidario y un dirigente cooperativista de larguísima y fecunda trayectoria, Carlos Heller, de él estoy hablando, confirmó que el oficialismo presentará el proyecto de impuesto extraordinario a las riquezas. Dijo Heller, todo el mundo dice, ¿por qué no lo presentaron todavía? ¿Dónde lo vamos a presentar? Hay que esperar que el Congreso empiece a funcionar. Minimizó el legislador la demora en el tratamiento del proyecto anunciado a principios de abril y convocó a la oposición a respaldar la iniciativa, como lo hace el 80% de la opinión pública. Al respecto, en una nota publicada este último jueves por Página 12, se comenta que Heller definió la iniciativa como un aporte que harán los que más tienen, para aliviar la situación de los que menos tienen, al resaltar que solo se implementará de manera extraordinaria para generar los recursos que alivien la situación fiscal del Estado Nacional, que está cruzada por el aumento de la demanda del gasto en función de la pandemia y de una caída notable en la misma proporción de los ingresos fiscales. El presidente de la Comisión de Presupuesto también desestimó las críticas de la oposición por el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, que le da atribuciones al jefe de gabinete para reasignar partidas presupuestarias en el marco de la pandemia. Heller minimizó las críticas sobre una supuesta discrecionalidad sin que se contemple el momento excepcional que atraviesa el país, e indicó que no es posible enviar un borrador del presupuesto 2020, como exigió la oposición, sin tener resuelta la negociación de la deuda. En otro párrafo, esa nota a la que hice referencia dice que si acompañan el proyecto que vamos a impulsar, los recursos que se obtendrían se asemejan bastante a los recursos extraordinarios que definió el Poder Ejecutivo a través del decreto de necesidad y urgencia para auxiliar a los más necesitados. Y recordó Heller a la oposición que el gobierno carga sobre sus espaldas con dos pandemias, la generada por las políticas de los últimos 4 años y la sanitaria generada por el coronavirus. El diputado del Frente de Todos precisó, en esta nota a la que hice referencia, que el impuesto extraordinario recaerá sobre aquellas personas que tienen riquezas personales declaradas por más de 200 millones de pesos, e indicó que se trata de entre 11 y 12 mil personas. No deben sentirlo como un impuesto, sino como un aporte en una situación excepcional, explicó Heller, y agregó que en términos de recaudación fiscal significaría entre 250 y 300 mil millones de pesos. El diputado señaló que esperan conseguir los 129 votos necesarios para aprobar la iniciativa del oficialismo, pero se esperanzó con sumar más votos de sectores opositores. Las encuestas de opinión pública dicen que la iniciativa tiene 80% de aprobación en la población. Imagino, sostuvo Carlos Heller, que muchos legisladores y legisladoras van a apoyar, más allá de que formen parte o no del bloque oficialista, porque representan a gente que está de acuerdo con que el proyecto avance. Desde acá, desde nuestro espacio, apoyamos esta importante y oportunísima iniciativa, porque es una forma de contribuir a nutrir al Estado, que tiene un rol indispensable en esta coyuntura tan crítica, para atender justamente la salud de la población y en particular a los sectores más postergados y que vienen sufriendo con mayor énfasis los ataques del coronavirus. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, le damos una cordialísima bienvenida en este 58º día de cuarentena. Ya casi vamos perdiendo la noción del tiempo, pero estamos aquí firmes para compartir con ustedes una nueva edición del programa que en su 10º año consecutivo conducimos con Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Form. Esta semana se presentó el Plan Recuperar, que busca atender las urgencias de las fábricas recuperadas que dan trabajo a más de 18.000 personas en todo el país. Vamos a escuchar cómo es este programa que se presentó en la cooperativa Envases Flexibles Mataderos. Tendremos las voces de Jorge Obolevich, síndico de la cooperativa, y de Eduardo Murúa, que es director nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social, que, como sabemos, conduce Daniel Arroyo. En nuestro programa de hoy también vamos a hablar del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, que tiene muy buenas noticias para los y las oyentes de Desde la Gente. Esas buenas noticias están relacionadas con los cursos online que se dictan en esa institución. A prestar mucha atención. Como siempre, a lo largo del programa habrá mucha y muy buena música que los artistas de todo el mundo están haciendo en tiempos de cuarentena. La actualidad política y económica estará presente en la cuestión de la deuda externa, que el viernes de la semana que viene tendrá su día de definición. Y en la columna de géneros vamos a escuchar un voceo feminista. Y como todas las semanas, Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, nos dará material para reflexionar en estos tiempos de pandemia. Silvia Porritelli, por su parte, hoy nos acerca a la historia de la cooperativa de trabajo Contex, una cooperativa de la localidad bonaerense de Las Flores, en la que no se registran casos de contagios por coronavirus, felizmente. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. El brote de la enfermedad por coronavirus causó hasta el momento efectos altamente negativos en todas las sociedades del mundo, no solo a nivel sanitario, sino también en cuanto a las consecuencias económicas y sociales que generan las medidas preventivas de aislamiento. Las diferentes experiencias indican que la mejor manera de evitar el contagio y frenar la propagación del virus es a partir de una acción firme, coordinada y rápida como la que se está desplegando en todo el territorio de nuestro país. Así lo entendieron en Las Flores, una localidad de 25.000 habitantes ubicada en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires. En esa ciudad, gracias a la pronta reacción de sus autoridades, instituciones y vecinos, hasta el momento no se registran casos de enfermos por COVID. Damián Luján, vecino del lugar y presidente de la cooperativa de trabajo Contex, cuenta cómo se desarrolla la vida en Las Flores en tiempos de pandemia. Realmente la gente, ante esta situación y el desconocimiento, ha reaccionado como asustado, ¿okay? y acatan las recomendaciones del municipio en buena manera. Tenés de todo, pero obvio que son los menos. Los inconscientes son los menos. En sí, en su mayoría, yo creo que la ciudad lo está haciendo muy bien. Recién esta semana fue el tema de la hora de esparcimiento y, bueno, mucha gente que por ahí no la asume o no la quiere realizar porque no tiene muy buen conocimiento, si está viendo que está haciendo o está mal, pero bueno, por lo menos se está cuidando. Hay muchos sectores en los pueblos, en las ciudades chicas, se sufren muchos sectores de la economía, ¿no? Pero bueno, yo calculo que esto va a resultar bien si nos cuidamos entre todos, si hacemos las cosas bien, y a poquito se van a ir empezando a activar. No digo reactivar porque va a costar que la economía se reactive, es lógico, pero de a poquito se van a ir activando algunas actividades, cosa de que la economía de la ciudad esté un poquito más estabilizada. Como ocurre en el resto del país, el municipio de Las Flores estableció la obligatoriedad del uso de tapabocas para quienes transiten por la vía pública. Por otro lado, la comuna dispuso por decreto que los empleados de las oficinas públicas deben utilizar tapabocas transparentes para facilitar una adecuada comunicación con personas sordas e hipoacúsicas, permitiendo de este modo la lectura de labios o de gestos. Y con el mismo criterio, también en la localidad se recomienda que estos tapabocas transparentes sean utilizados por el personal que atiende en sitios donde se brindan servicios esenciales como servicios de salud, fuerzas de seguridad, supermercados u otros comercios de venta de productos de primera necesidad. Ahora Damián Luján explica otras medidas de cuidado y control sanitario adoptadas en la ciudad de Las Flores. Hay accesos cerrados completamente y hay tres accesos que están muy bien controlados con efectivos policiales y con voluntarios de la ciudad que se han sumado para controlar los ingresos, tiene una base de datos de las personas que entran, de dónde entran, a dónde van y demás. Hay que entender que fuera de la ciudad, cruzando la ruta, está el parque industrial, entonces ya hay algunos que están en actividad, entonces hay mucho movimiento, por eso tienen mucho trabajo en los accesos. Pero bueno, también está el tema del ingreso de los camiones, de los transportes y demás. Hay un arco para desinfectar, después los bomberos colaboran en las noches desinfectando la ciudad, o sea que hay precaución. Y hay como un grupo de médicos que están continuamente en contacto por si alguien o surge alguna alarma para ver si se activa o no se activa el protocolo. La ciudad de Las Flores se destaca y se destacó históricamente por el desarrollo de la industria textil. A fines de la década de 1990, las grandes compañías del rubro instaladas allí cayeron. Esto dio origen a diferentes entramados asociativos conformados por pequeños talleres, la mayoría organizados de manera cooperativa. Entre esas experiencias se encuentra la cooperativa de trabajo Contex. A más de 20 años de su conformación, la entidad solidaria especialista en la confección de camisas masculinas se reconvirtió producto de la pandemia y comenzó a fabricar barbijos e indumentaria sanitaria. Damián Luján, presidente de la cooperativa de trabajo Contex, se refiere a esta nueva línea de producción que implementó la entidad florense. Tuvimos que capacitarnos por un lado, sacar costos, averiguar y reconvertirnos en ese sentido. Una, para aportar nuestro granito de arena en la prevención o la seguridad o la protección de nuestros vecinos que están en la primera línea de nuestro agente de salud, y nos parecía un acto de grandeza de nuestra parte. Y por otro lado, como sabíamos que venía para largo y no íbamos a poder continuar con la producción de camisas, decidimos abocarnos a full, ¿no?, para poder llevar nuestro pan a nuestros hogares. En una primera instancia, los cooperativistas confeccionaron más de 4.000 tapabocas de tela para que el municipio entregue a la población de los barrios más vulnerables. Por otro lado, con la colaboración de vecinos, los integrantes de Contex fabricaron también insumos médicos para donar al hospital de la zona. Primero nos ubicó el municipio porque había confeccionistas textiles vecinos de Las Flores, que pone una persona que tenía una máquina en su casa, que yo quería colaborar, y el municipio tenía una tela y la tenía aquí en la corte. Entonces dos compañeros que nosotros estaban acá en la mesa de corte vinieron un día en el medio de la cuarentena con un permiso especial, vinieron y cortaron, ellos le hicieron a honores, para que tengan las personas que eran costureras en sus casas, también a honores, hacían camisolines y cofia y demás, pero bueno, nosotros acá vinieron los compañeros y lo cortaron. Y después ya cuando apareció esta posibilidad de hacer para el ministerio y que teníamos que empezar a diagramar un método productivo, el municipio dijo, bueno, nosotros también colaboramos y los primeros, los que van a practicar y demás, lo hacen para nosotros. Y fue así que a través de una donación de vecinos que juntaron dinero, adquirimos tela y para el municipio le confeccionamos 7.000 barbijos de los quirúrgicos para donar al hospital. A partir de estas experiencias y por medio de la Dirección Provincial de Acción Cooperativa y de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, Contex fue seleccionada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para confeccionar 200.000 barbijos quirúrgicos y 140.000 equipos de protección médica, cofias, camisolines y cubrebotas. En ese marco, los cooperativistas pasaron de fabricar 5.000 camisas al mes a 5.000 barbijos por día, además de kits sanitarios. En el siguiente audio, el presidente de la cooperativa florense, Damián Luján, aclara cómo y con qué materiales se producen los barbijos sanitarios o barbijos quirúrgicos. El barbijo quirúrgico, si bien dicho, comprende dos tipos de tela. Una que se llama spunbond, que es la que le hace, hablando en criollo, el sanguchito a una tela que está en el medio, que es antibacteriana y no filtra nada. Como también hay algunas telas que ya vienen fundidas las tres capas. Y ese barbijo es descartable, es una tela que es fácil para que los médicos o los agentes de la salud se lo arranquen, porque viste que no hay que toquetearse mucho, acomodárselo y demás, porque corres riesgo de infectarte. Entonces pegan el tirón y se desechan. Lo mismo que los camisolines y las cofias y las botas son con esa tela especial, porque el agua, el líquido corre y tampoco ingresan las partículas, pues son micro. Ahora el trabajador textil, Damián Luján, explica cómo son los tapabocas que fabrica Contex para que la población en general utilice como protección cuando circula o permanece en espacios públicos y comercios. En cuanto a los otros, a los lavables reutilizables, nosotros utilizamos telas que antes de hacerlo obvio las probamos, porque no todas las telas tienen los mismos entramados tejidos. En algunas, por más que la haga de 3-4 capas, pasan. Nosotros hacemos con mayormente una tela Oxford puro algodón y después con otras telas que teníamos, camisas, decidimos probar y hacer barbijos con ella, y en medio pusimos una entretela que también teníamos, que solemos utilizar para los cuellos de la camisa, para los puños, y no pasa ni siquiera el viento, no puede soplar ni un fósforo porque no pasa. Y eso sirve para que una persona pueda adquirirlo a un precio muy económico y le dura 2 meses. Las principales manufacturas que realizan habitualmente los 50 asociados de Contex son camisas de vestir y camisas sport, además de otras prendas masculinas con marca propia. Pero producto de las políticas de apertura indiscriminada de importaciones aplicadas durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri, la entidad florense debió retomar una práctica que realizaba en sus inicios para mantener sus fuentes laborales. Esa práctica es la de trabajos a fazón. ¿Qué significa trabajar a fazón? Es manufacturar un producto por mandato de terceros. Así explica esta situación el presidente de Contex, Damián Luján. En ese tiempo, cuando se abrió la importación, era al revés la ecuación. Teníamos el 90% de nuestra producción, era para nuestros 200 clientes que tenemos en todo el país, que compraron nuestra marca, la camisa de nuestra marca. Y claro, cuando empezó a aparecer el importado, y la ropa tan económica, el mostrador de nuestros clientes normales cayó, y bueno, obvio que el mercado negro complicó todo, también por la apertura de importación, entonces fue ahí que nos reconvertimos y empezamos a trabajar un poco más fazón. Esta reconversión significó para Contex que solo el 20% de su producción se destinara a su propia marca, en tanto que el otro 80% de las confecciones son realizadas para terceros. Según los cooperativistas florenses, fueron la responsabilidad y el profesionalismo con el que trabajan todos los integrantes de la entidad los que permitieron que empresas de marcas reconocidas en el mercado confiaran en las confecciones de Contex. Tenemos una estructura interesante para hacer una cooperativa. Si somos 50 compañeros, estamos preparados para hacer calidad, en el sentido de que nuestra marca, por ejemplo, para competir en el mercado, de la única manera que lo puede hacer es con calidad. Porque si alguien va a un negocio y elige una marca reconocida, la hace por el loguito. Si alguien elige, sin embargo, una de nosotros, una de Contex, es porque la compró y la probó y le gustó, seguramente. No por el loguito, porque no lo hace nadie el loguito. Pero la única manera que nosotros tenemos de competir en el mercado es con calidad. Y fue así que tenemos tan asumido la calidad de que las grandes empresas, las grandes marcas, nos buscan por ese tema. Porque tenemos calidad en la mercadería, en el trabajo y en el compromiso. Porque nosotros cada compromiso que asumimos siempre lo hemos cumplido. Pero más allá de esta situación particular que recién contaba Damián Luján y de las circunstancias que genera el coronavirus, los cooperativistas florenses siguen apostando con compromiso social al asociativismo. Es en ese marco que Contex es fundadora de la Asociación de Confeccionistas Textiles de las Flores y que participa, junto a otras instituciones y organismos, de un espacio de integración productiva local. Ese mismo compromiso se pone también de manifiesto en la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, entidad en la que ocupa la Secretaría. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo Contex, solo hay que recorrer su página de Facebook, que la encuentran como Contex, con X final, Contex Coop Limitada, o también en su cuenta de Instagram, que es Contex Las Flores. Y después de que pase la pandemia y se vuelva a permitir el libre tránsito, lo que hay que hacer es aprovechar para visitar la bella ciudad de Las Flores y acercarse al local de venta de la cooperativa, ubicado, tome nota por favor, en la avenida Rivadavia 566, por supuesto de Las Flores. Allí podrá comprobar la calidad y ver los modelos de camisas que confeccionan los costureros y las costureras de Contex. No se lo pierda. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Semana a semana aprovechamos nuestras tandas para acercarle recomendaciones para realizar en estos días de aislamiento preventivo y obligatorio. Hoy, además de la recomendación, le vamos a acercar algunos de los textos que fuimos encontrando. Ante la dispersión y la falta de concentración que muchos tenemos por estos días, se nos ocurrió buscar en la web microrrelatos que estén relacionados con el coronavirus. Al hacernos nos encontramos con que no solo hay muchísimos y muy buenos, sino también hasta concursos para enviar los textos. Uno de esos microrrelatos está firmado por Elvira Costa Miró y tras el título Escapada Virtual, podemos leer. El chirrido de la puerta provoca el aullido de mi corazón. Resbalo por las escaleras ante el indiscreto fisgoneo vecinal. Una sirena me recuerda el confinamiento. Corro. Me contorneo por las calles a alcanzar la casa de mi madre. Su sonrisa me tranquiliza. Un abrazo largo. No estoy dormido. Sueño despierto. Hoy es su entierro. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Soy de la brilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Desde la gente. Desde la gente. Soy un paisano serio. Música. Soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Si hay algo que caracteriza a Silvia Pérez Cruz es esa sensibilidad que le permite el cruce y la mixtura del cante flamenco y la canción tradicional española, pasando por el fado, la bossa nova, el jazz y el folclore latinoamericano. Pero a veces oscura, más turbulenta, nación dura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. La música es mi casa, dice la española Silvia Pérez Cruz, y cuenta que en su hogar se comunicaban cantando, porque cantaba su madre, historiadora del arte, y cantaba su padre, que era guitarrista aficionado y apasionado por la habanera y la música latinoamericana. Esa herencia la empujó a grabar en 2014 el disco Inmigración, en el que registró temas como Carabelas de la Nada, de Fito Páez, y Solo se trata de vivir, Doña Ubenza, y la zamba La Nochera. En YouTube se puede ver el recital que dio desde su casa en estos tiempos de pandemia. Un recital íntimo, solo con su celular, su guitarra y su hermosísima voz. Entre las canciones que hizo, cantó en su particular estilo esta Oración del Remanso de nuestro Jorge van der Mole, que estamos escuchando. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pecadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Es que nos perdiste, y es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Ay, oh, de río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando, vamos pescando para vivir. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ana Grondona, en estricto aislamiento social preventivo y obligatorio, como todas las semanas, nos trae su columna de análisis y reflexión, que por cierto, les anticipamos, son brillantes. Las, los y les invitamos a ponerse cómodos, prestar atención y escuchar el siempre lúcido comentario de nuestra socióloga de cabecera. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Hola, buen día a todos y todas nuestras oyentes. Seguimos aquí en esta cuarentena que se alarga, pero se va flexibilizando en algunas zonas del país. Y bueno, con esta sensación que además esa flexibilización tiene cierto rasgo mundial, porque vimos imágenes de distintas ciudades europeas que se van abriendo, y también hemos visto en el caso de Chile, y no es de descartar que lo veamos en Buenos Aires, cierto regreso a posiciones de confinamiento más estricto en virtud de que estas medidas de apertura quizás se estaban yendo un poco de las manos y que todavía no conocemos nada bien esta enfermedad, sus olas y sus efectos. Y bueno, junto con estas olas vienen otras vinculadas, como decía Hegel, al búho de Minerva, al intento de sacar algunas conclusiones o de imaginar algunos saldos a nivel del pensamiento de cómo será y cómo es este mundo que nos va a legar el COVID-19 y la experiencia tan particular que estamos atravesando de confinamiento, de distanciamiento social, etcétera. Y me parece que sigue habiendo bastante tela para cortar. Yo quería compartir algunas reflexiones un poco desordenadas, aprovechando que tuve que participar en el contexto del Congreso de Estudios Latinoamericanos en el LASA, que se realizó de modo virtual, porque también, bueno, la pandemia tiene esto, ¿no? Acercarnos a nuevos formatos para hacer actividades que tradicionalmente tenían que ver con la presencialidad. Y ahí me parece que alguna de las cuestiones vinculadas a qué nos deja, qué nos está dejando esta crisis vinculada a la pandemia, que es una crisis, como sabemos, sanitaria, pero que también es una crisis económica y social que tendrá distintos tiempos y ritmos de despliegue. Una de las cosas, decía, que nos está dejando es esta sensación de que es una crisis de la que no sabemos cuál será la normalidad. Y corremos el serio riesgo de estar frente a una crisis sin una normalidad, lo cual, hay que decir, no es enteramente nuevo, sino que es un rasgo que tienen las sociedades neoliberales o posmodernas o del siglo XXI, como querramos llamarlas. ¿A qué me refiero? Que nosotros solíamos pensar los episodios de crisis económicas sociales o bien con la figura de una transición, de un acontecimiento, de una gran transformación que producía un quiebre, un antes y un después, que traía una nueva normalidad, o bien con la imagen de ciclo, ¿no? Una sucesión de crisis que tienen también un ritmo, que tienen una instancia de apogeo y luego de declive, pero que nuevamente instauran un tiempo más pacificado. En los últimos años, y uno podría decir en las últimas décadas, las crisis parecen funcionar de otro modo en este mundo neoliberal, postsocialista en el que habitamos. Siempre estamos en crisis, para decirlo rápido. Y es curioso porque esa ha sido la experiencia durante buena parte de la historia de los países periféricos, digamos, ¿no? Vivir de crisis en crisis sin una normalidad tan clara como la que podían narrar los países centrales. Parece entonces que esa condición periférica se ha globalizado y en el caso del coronavirus me parece que se ha intensificado, ¿no? Porque más allá de que algunas cosas bajen en su intensidad, es muy probable que hasta que haya una vacuna o hasta que haya una cura mucho más efectiva a este mal, difícilmente podamos simplemente pensar en un regreso a la instancia previa. Hay cosas que se han transformado de un modo, me parece, más estable, porque además, como, y esto es, por supuesto, una especulación, el COVID no es necesariamente una sorpresa, en el sentido, como decía Máximo Kirchner el otro día en su alocución en el Congreso, ha habido una sucesión de estas enfermedades y crisis sanitarias. Esta, sin dudas, es la más intensa. Pero quiero decir, no hay nada que nos permita pensar que no vayamos a estar frente a otra situación sanitaria aguda también en los próximos años. Entonces, por un lado, la sensación no solamente de que no podemos imaginarnos el mundo después, de algún modo, por supuesto, todo se estabiliza, pero esta sensación de que la manera en que atravesamos las crisis en este tiempo tiene estas condiciones de estabilizar la inestabilidad, valga el juego de palabras. Por otro lado, me parece que ya hay otros aspectos sobre los que podemos decir algunas cuestiones, porque venimos atravesando este COVID hace varios meses. Por un lado, la cuestión de la simultaneidad y la desconexión que traen como resultado, por un lado, la pandemia y por otro lado, el modo de enfrentarla, que es una cosa muy paradójica y que tiene algo de distinto que es interesante pensar. Estamos viviendo globalmente en simultáneo este acontecimiento de del virus de un modo que es bastante inédito. Es decir, incluso en el caso de las crisis económicas que se propagaban, había algo de esa propagación que tenía una temporalidad de espera, ¿no? De llegada. Y en este caso, por el contrario, ocurre en un mismo tiempo global, que es un tiempo en suspensión, y que opera este tiempo en suspensión. El modo de gestionar este riesgo ha sido retrotraernos a las fronteras nacionales e incluso a delimitar en los espacios subnacionales límites para la circulación. Entonces hay como un tiempo compartido, medio de suspensión y aletargamiento de la actividad, y por otro lado una profunda fragmentación desigual del espacio y de inhibición a la circulación, que lo que nos produce es esta cuestión de la multiplicación de las fronteras. Ya no solamente las fronteras nacionales, que están súper reforzadas, sino también las fronteras provinciales, regionales, barriales. Y para cuidar, custodiar esas fronteras, tenemos no solo los nuevos controles digitales, de aplicaciones, etcétera, sino que también tenemos un reforzamiento claro de las viejas formas de las fronteras, más vinculadas, digamos, al roce entre los cuerpos, ¿no? Al policía que nos pide el documento por la calle. Entonces estamos todos, el globo, viviendo un tiempo que es homogéneo, simultáneo, donde todos estamos en conexión con qué es lo que está pasando en todo el mundo, y al mismo tiempo un espacio hiperfragmentado. Y en esa hiperfragmentación, esto es lo que me gustaría desarrollar como último punto, una profunda desigualdad. Y esto me parece que tenemos que volver a ponerlo en el centro, ya hemos charlado en otras columnas. Es decir, aquí todo se juega frente a esta pandemia, todo se juega en términos de movilidad e inmovilización. Si podemos inmovilizarnos, protegernos, quedarnos en casa, y si podemos además alejarnos de los centros urbanos, protegernos más de los focos infecciosos. Y me parece que es notable cómo ambas cosas se distribuyen de modo muy desigual al interior de la escala económica, de los sectores socioeconómicos, pero también reconociendo barreras étnicas, de género y generacionales. Y me parece que sobre esto tenemos que seguir insistiendo, y sobre el carácter global de este problema, ¿no? Cómo tanto la pandemia como las medidas para intentar contenerla están afectando de modos desiguales a los distintos sectores socioeconómicos. Para decirlo con algunos datos y que no quede como una afirmación tan genérica, en Barcelona son 7 veces más los infectados de los barrios populares que de los barrios más ricos o gentrificados de la ciudad. 7 veces más, eso es mucho. En Brasil hay un movimiento enorme, no solo porque la primera muerte es de lo que se denomina una doméstica, una empleada de casa particular, sino que esto suscitó toda una movida en redes que se alrededor de una carta manifiesto por la vida de nuestras madres, que era una reivindicación de los hijos de las trabajadoras de casas particulares, diciendo que a sus madres tenían que pagarles el salario sin obligarlas a ir a trabajar porque se estaban contagiando y además estaban sufriendo muy particularmente las consecuencias de la enfermedad. Porque ahí la opción de la inmovilidad está profundamente atada a las condiciones socioeconómicas. En la Argentina, este es el problema que estamos enfrentando en este momento en el lugar de propagación más intensa del virus, que es la ciudad de Buenos Aires, en general el área metropolitana, pero en particular la ciudad de Buenos Aires. Y lo que ahí tenemos, tomando unos datos que quedaron un poco viejos, se habría que actualizarlos, pero en un momento de esta pandemia había una diferencia tal entre la velocidad de contagio en la ciudad en general y en los barrios populares y en las villas, que para duplicarse la cantidad de infectados en la ciudad había que esperar 12 días. Pero si mirábamos estos barrios y estas villas, 2 días. Es decir, que en un momento hubo un ritmo ahí que se desenfrenó de contagio entre los sectores populares, producto de los problemas de hacinamiento, de la falta de agua, etcétera. Pero insisto, esto también es un problema global, porque en Nueva York, por ejemplo, tenemos que la población afroamericana y latina son el 51%, pero sin embargo representan el 62% de los fallecimientos por COVID. Y eso se repite para Chicago y eso suele repetirse. Entonces, lo que tenemos es una fragmentación brutal del espacio, de la movilidad y la inmovilidad, pero que se distribuye muy desigualmente entre distintos sectores sociales y a partir de distintas desigualdades que tienen que ver con factores étnicos, generacionales, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Y hay claramente distintas posiciones a nivel de las políticas que se han llevado adelante. La de Fernández claramente privilegia cierta noción de la vulnerabilidad de la vida y la protección de la vida. Pero la pregunta es, ¿cuán lejos pueden ir estas posiciones que se enfrentan a las consecuencias de extender las cuarentenas, que tienen que ver con detener la circulación de mercancías y capitales, ni más ni menos que detener el funcionamiento del capitalismo global? Es decir, ¿hasta cuándo pueden tener fuerza esas respuestas y cuáles son los niveles de presión que empiezan a sufrir? Y me parece que lo que estamos viendo es una intensificación de esas presiones. Volviendo a lo que hablábamos en la columna pasada, eso hay que entenderlo en términos históricos. Es decir, la posibilidad de responder a una crisis por vías reformistas que aseguren derechos, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la protección, etcétera, fue posible en la historia reciente porque había claramente una amenaza de otros modos de interpretar el orden social y de interpretar las crisis y de pretender resolverlas, que planteaban una sociedad igualitaria, comunista, socialista. Esa opción existía como una realidad y era esa realidad amenazante la que permitió que se concediera y se desplegara lo que se conoció como los estados de bienestar. Ahora, ¿es eso posible en esta nueva coyuntura? ¿O estamos, por el contrario, asistiendo a la paradoja de que no tenemos una amenaza lo suficientemente real como para producir esas condiciones de negociación? Me parece que hay algo de esto último en las discusiones que pueden plantearse, pero tenemos que ver hasta dónde pueden darse. Pienso, por un lado, en el impuesto a los super ricos, en el caso de la Argentina, pero también a las discusiones que se están dando en otros lugares alrededor del ingreso ciudadano o el ingreso universal. ¿Podemos dar esas discusiones de un modo eficiente, victorioso, en condiciones en las que ya no existe algo así como un mundo socialista frente al cual el pánico de los empresarios genere, bueno, cierta necesidad de negociar y aceptar algunos avances en términos de seguridad social. Y me parece que eso es lo que vamos a ir descifrando en esta crisis inédita que nos tiene, paradójicamente, a todos en el mundo compartiendo muy intensamente al mismo momento en un espacio que se hiperfragmenta, siguiendo las líneas de la desigualdad. Así que bueno, veremos cómo sigue y tendremos que seguir pensando qué nos deja la pandemia y qué nuevas luchas abre. Hasta próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Otro de los microrrelatos que encontramos en la web y que queremos invitarla a que busque otros o hasta que escriba los propios. Este se llama WhatsApp y lo escribió Ana María del Río desde España. Nada que hacer. Olvidé hace cuánto que no he salido. He perdido todo el contacto con el género humano. Cae la nieve y no hay comida. Salir es contagiarse. Subo mi pieza y miro por la ventana. Escribo una canción de amor para mi verdadero amor. Se lo envío con un mensaje: esta canción eres tú. Gracias, es muy linda, responde mi verdadero amor. Esa tarde, mi verdadero amor le envía la canción a su verdadero amor con un mensaje: esta canción eres tú. Gracias, es muy linda, responde el verdadero amor de mi verdadero amor. Esa tarde, el verdadero amor de mi verdadero amor se la envía a su verdadero amor con un mensaje: esta canción eres tú. Gracias, es muy linda, respondo esa tarde al recibir el mensaje. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Música. Emergencia. Algo raro está pasando. La ciudad se está cerrando y de repente el mirarnos hacia adentro, el buscarnos sonriendo se hace urgente. Marta Gómez es cantautora, música y guitarrista colombiana que vive en Barcelona. En su biografía, publicada en su página de internet, cuenta que inició su carrera musical a la edad de 4 años, cantando en el coro del Liceo Benalcázar, en la ciudad de Cali, Colombia. Hay que decir que desde que salió de Berklee College of Music de Boston, graduada con honores en 2002, Marta Gómez fue muy bien recibida por un grupo privilegiado de músicos que va de John Mayer a Mercedes Sosa. Marta Gómez, por estos días de cuarentena y aislamiento social, lleva compuestos 2 temas sobre esta etapa que vive la humanidad. Uno es Emergencia, que estamos escuchando, y que cantó y grabó desde el balcón de su departamento de Barcelona. Emergencia, llegará la primavera, y ojalá que cuando el mundo se despierte, se nos quede la costumbre de entre extraños saludarnos, con los nuestros abrazarnos para siempre. Llamen a titiriteros, a cantores y a cuenteros y a poetas. Se tomó un soplo la vida y en el aire se respira que este instante es nuestra única certeza. Yo lo que intento es desde mi labor como cantora, digamos, desde el primer día, lo que empecé, bueno, de hecho desde antes, porque a nosotros ya nos llegaba la noticia, que en Italia la gente está encerrada, que en China se cantan de los balcones, y nosotros decíamos, oh, qué raro, y ahora estamos igual. Entonces, lo que me encantó fue que desde el primer momento los músicos, los artistas empezaron a ofrecer el arte, que a mí me pareció fantástico porque evidentemente esto sucede, las personas de trabajadoras de la salud están allí en primera línea, ¿no? Pero los artistas fue casi que simultáneo, decir, bueno, ¿qué hacemos? Cantamos, salimos a los balcones. Entonces toda la gente sale y se hace una fiesta. Otros de los temas que Marta Gómez compuso en estos días de cuarentena y que cantó desde su balcón en la ciudad de Barcelona es Por Hoy. Yo me quedo aquí por los que quiero y por los que añoro. Yo guardo de ti cada caricia como un tesoro. Ya volverán las fiestas, los cafecitos, ya volverán. Ya volverá la brisa contra mi cara al caminar. Ya volverá la vida con su alegría a brillar. Pero yo me quedo aquí por hoy, encerrada en mi pensar. Escuchando ese latir por hoy, aferrada a mi sentir por hoy, hasta que mañana te vuelva. Miedos y los disfrazo de algarabía. Yo, que por cuidarte daría entera la vida mía, volveré a acompañarte a tomar tu mano al caminar. Volverán los conciertos y los ensayos, ya volverán. Ya volverá la vida con su alegría a cantar, pero yo me quedo aquí hoy, encerrada en mi pensar por hoy, escuchando este latir por hoy, aferrada a mi sentir. Hasta que mañana te pueda abrazar. Ya volverán los cines, las excursiones, ya volverán. Ya volverá la brisa contra mi cara sintiendo el mar. Ya volverá la vida con su alegría a estallar. Desde la gente. Probablemente en su pueblo se el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. De buenas personas. Conducción: Edgardo Form y Mariana Ansorina. Regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Política y sociedad: Ana Grondona. Probablemente todo eso debe ser verdad. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Es más turbio cómo y de qué manera. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Ansolina, Liliana Carpenzano. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Locución: José María Esquinuca. De paja que usan la colonia hielo, no. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Intenciones tienen doble vida, son sicarios del mar. Desde la gente. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Nosotros también tenemos algo personal con estos tipos, pero no solo personal, sino colectivo. Creemos que todos tendríamos que tener algo con estos tipos, con esa gente que no para de mentir, que no para de hacer operaciones, que no para de embarrar la cancha y que obviamente solo piensa en sus intereses. Hablamos de los medios hegemónicos que representan a los poderes económicos concentrados y que ya agotan con sus operaciones. Con la liberación de miles de presos, con las presiones para abandonar la cuarentena, con los testeos fallados que en verdad no estaban fallados, y así hasta el infinito. El domingo pasado, el diario de Mañeto superó su propia marca. El principal titular decía: la intimidad del poder. Alberto Fernández hace equilibrio, Cristina Kirchner presiona y se abren paso dos argentinas en medio del coronavirus. Y para que a nadie le quedaran dudas, la bajada aclaraba: la intransigencia de la vicepresidenta con la cuarentena. El segundo título en importancia era la nota editorial de Eduardo Van der Kooi, trama política, dos puntos, Cristina, la apretadora, decía. La cosa, claro, no terminaba ahí. La tercera nota en importancia era un recuadro firmado por el inefable Nicolás Uñasqui, que llegaba por título: empezó una guerra de guerrillas entre la Casa Rosada y el Instituto Patria. Y en la bajada, para que no se fuera a malinterpretar, se podía leer: la trama de la excarcelación de presos y el juicio por el pacto. Esta semana, aseguraba Uñasqui, se vio cómo funcionarios y legisladores de Cristina avanzan y ocupan cargos de poder frente a la resistencia del entorno del presidente Alberto Fernández. Y como broche de oro, la columna de humor político que firma todos los domingos Alejandro Borenstein, el título: el Senado es mío, mío, mío. Muchachos, de tan obvio ya cansan, pero bueno, seamos justos y equilibrados y digamos las cosas como son. La grieta insalvable entre Alberto y Cristina quedó absolutamente en evidencia un día antes de los titulares del diario de Mañeto, cuando el grupo Callao, la usina del albertismo, puso en un tuit que decía: hace un año Cristina sugería un contrato social de ciudadanía responsable en la presentación de Sinceramente, su libro, y mencionaba a Alberto Fernández como una parte fundamental, y colgaban este video. Y también quiero agradecerle al que me dio la idea de escribir un libro, que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández, a él también quiero agradecerle la idea de escribir este libro. La verdad que cuando él vino y me dijo que lo angustiaba por ahí las cosas que se decían de mí, de Néstor, de los chicos, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra relación, me dijo: yo que los conocí a los dos juntos y los vi, me da mucha angustia que se escriban esas cosas, esas mentiras, y vos tenés que salir a decir, a contar eso y tantas otras cosas. Alberto Fernández, en la larga entrevista el lunes pasado con el Gato Silvestre en C5N, también se refirió a esa grieta que lo separa irreconciliablemente de Cristina. Eso que me dijo Cristina el día que ganamos la elección, que me lo dijo delante de todo el mundo, tiene razón Cristina. Ahí ya pusieron la primera cizaña porque decían: le está marcando la cancha Cristina. No, fue un discurso, Alberto, ¿no? Fue un discurso extraordinario, de un alto valor moral en términos políticos. Y tiene razón Cristina, tuvo razón. Y yo también lo creía, no es que lo estaba descubriendo ese día. Pero a mí me pareció muy oportuno que ella hiciera eso, porque es el contrato de ella y mío con ese pueblo. y no vamos a defraudar ese pueblo, y no vamos a olvidarnos de ese pueblo, y vamos a estar juntos para hacer todo lo que ese pueblo... Estuvo hoy con Cristina, me dijo, ¿no? Sí, hoy estuvimos tomando un café a la tarde. Ajá. Sí. Solo como para cerrar este breve segmento, muchachos, un poco de decoro, por lo menos disimulen con algo, porque la verdad se nota mucho. Nos niegan a todos el pan y azar. Entre esos tipos y yo, con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo. Entre esos tipos y yo, porque los locos que olvidan no se llevan con los recuerdos. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Vamos con otro micro relato, más la insistencia en la recomendación de buscar más en la web y hasta describir los propios. Este está firmado por Rosa Campos Gómez y dice: es mediodía. Estoy preocupada por mi madre. Vivimos lejos geográficamente, muy cerca en cariño. Me dolería infinito que se contagiara de coronavirus y no pudiera atenderla como se merece. La llamo por quinta vez hoy. Necesito decirle que debe venirse aquí. Y ella me responde: mira, hija, yo tenía 3 años al comienzo de la guerra y 6 cuando terminó. Aprendí temprano que había que ponerse a salvo si el miedo sobrevolaba junto a aquellos aviones que cruzaban un cielo limpio que no podíamos disfrutar porque debíamos huir hacia el refugio que más cerca pillara. Tiempo después, cuando el miedo, solo, invadió las calles, la casa se convirtió en la mejor trinchera para sentirnos protegidos adentro y donde aprendimos a domesticarlo para afuera. También el hambre aprendimos a domesticar. El pan era escaso y teníamos que medirlo tanto. Incluso había quien recogía las cáscaras de patatas que otros tiraban para cocerlas y poder comer. Sí, la casa era la gran trinchera que nos salvaba del mal. Ahora sigue siéndolo, pero mejor dotada. Así que no temas, mi niña, sé cuidarme. Y frénate con las llamadas porque estoy queriendo contactar con 3 ONGs para aumentar mi cuota de colaboración, porque intuyo que tanto miedo desbocado por este enemigo cercano cercene las ayudas a los afectados por el virus de la injusticia allá lejos. Y mueran más sin pan y sin camilla. Responde: sigue cuidando, le digo. Me sacudo el miedo. Un objetivo antiguo rompe la urna del olvido. Y contagiosamente alegre, se me reengancha. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El lunes pasado, luego de recorrer las instalaciones de la cooperativa Envases Flexibles Mataderos, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, a través de una teleconferencia, presentó el plan Recuperar, un programa que propone el apoyo de su cartera al sector de empresas recuperadas y autogestionadas de todo el país. Ya vamos a los detalles de este plan Recuperar, pero primero hagamos un vistazo del lugar en el que se presentó esta nueva herramienta, la cooperativa Envases Flexibles Mataderos. Su síndico, Jorge Obolevich, nos hace un poco de historia de esta entidad solidaria. Envases Flexibles Mataderos, la cooperativa, fue creada en el 2010 con la presencia de la presidenta en ese momento de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en febrero. Veníamos de ser presentado una quiebra por parte de la empresa que nos había comprado en su momento. Es una empresa que cuenta con más de 60 años de vida. Nos había comprado un grupo chileno que realmente nos llevó a, como quien diría, a la bancarrota. Hicimos cargo de los trabajadores. Esta empresa contaba con 7 plantas, de las cuales hicimos cargo de las 2 principales, y era una empresa líder. A partir de ese momento empezamos a pelear por la recuperación del trabajo. Gracias a la lucha tuvimos la suerte de que nos acompañara en ese momento el gobierno que estaba de turno, que era el de Cristina. Y bueno, a partir del 2010 empezamos a funcionar como cooperativa en base flexible en Matadero. Nuestra cooperativa se dedica a hacer envases flexibles. O sea, ¿qué significa? O sea, todos los envases que normalmente llegan a muchos de los hogares, sean yerba, mayonesa, o por ejemplo, manteca de Sancor, ralladito de Sancor, CBC y muchos artículos más son producidos en la cooperativa Envase Flexible. Enseguida vamos a los detalles del plan Recuperar, pero escuchemos un poco más al síndico de la cooperativa Envases Flexibles Mataderos, Jorge Obolewicz, quien nos cuenta ahora cómo era la situación de la empresa tras 4 años de gobierno macrista. Nuestra situación nunca fue espectacular, pero sí habíamos logrado un poco lo que era el poder avanzar y crear, o sea, solidificar nuestra fuente de trabajo, pero resulta que cambia el gobierno y esto, como a la mayoría, digo, de las empresas y principalmente de las empresas recuperadas, con el tema del aumento de la energía, o sea, con el aumento del problema de la apertura de la importación, el aumento del dólar, la verdad que nos jugó muy en contra. Y fue tan así que, bueno, nosotros casi llegamos a tener una producción de la capacidad casi de que si estábamos en un 80 bajamos a un 60 con una deuda que se fue incrementando con el tema de energía, o sea, llegamos a deber 6 millones de pesos entre luz nada más, va, ya que contamos con esas 2 plantas y nuestro gasto fijo es bastante elevado. Lo que ocurrió es que en su momento, en el 2015, nosotros teníamos un gasto que rondaría los 160 mil pesos y hoy tenemos un gasto que supera el 1 millón de pesos mensuales. Eso, junto con lo demás, la verdad que fue una bomba que no jugó en contra. Tan así es que, bueno, con ese problema fuimos avanzando, empezamos a endeudarnos con los proveedores también y, bueno, como les pasó, creo que a la mayoría de las cooperativas hoy se encuentran en un encierro y encima sobre llovido mojado nos vino la pandemia y esto termina produciendo, la verdad, casi el cierre de muchos. Bien, esta es la cooperativa Envases Flexibles Mataderos. Allí se presentó el lunes pasado el plan Recuperar con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, con Eduardo Murúa, director nacional de Empresas Recuperadas, y con el secretario de Economía Social del Ministerio, Emilio Pérsico. Es el vasco Eduardo Murúa quien nos cuenta los puntos principales del plan Recuperar en cuanto a las líneas de crédito. Diseñamos varias líneas de apoyo, 4 de crédito y 4 de subsidio. Las 4 líneas de crédito son el mejor producir, que se trata de créditos para la compra de nueva maquinaria, para la renovación tecnológica, a la automatización y el desarrollo de nuevos productos. Otra que se llama más trabajo, a que apunta a la compra de insumos y materias primas, es decir, capital de trabajo para cumplir con la mayor demanda y para que ayude a generar más y mejores puestos de trabajo. Después uno de asistencia financiera. Ahí sí logramos concretar la creación del fideicomiso en la Secretaría de Economía Social y que Daniel y Emilio lo van a hacer. Pondremos este instrumento como garante de las empresas recuperadas para acceder, por ejemplo, al cambio de cheques, poder vender facturas, lo que se dice factoring, tener acceso a los seguros de caución que a veces solicitan las grandes empresas para los grandes contratos, y esto potenciaría nuestro capital de trabajo y bajaría sustancialmente el costo financiero. También hay un proyecto de desigualar, que con ese mismo fideicomiso también puede ser utilizado para igualarnos y ser sujeto de crédito en la banca oficial, de programas para pymes a los que hoy somos vedados por falta de garantías. Eso sería un salto de nuestro estándar de situación financiera. Estamos escuchando al director nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo Murúa, que nos está comentando los puntos principales del plan Recuperar. Ya habló de los créditos. Vamos ahora al CIDIOS. De las líneas de subsidios, la primera se llama Recuperar y está destinada especialmente para las empresas en recuperación. Cada nueva empresa recuperada, con ayuda económica para capital de trabajo inicial. El monto dependerá seguramente de la cantidad de trabajadoras y trabajadores y asegurará darle una inmediata continuidad a la empresa. Otro de capacitación integral, este subsidio está destinado a la capacitación de trabajadoras y trabajadores que sean solicitadas por las propias empresas, sea para cuadros productivos, comerciales, y será la propia la cooperativa la que decida dónde debe capacitarse él o la trabajadora. Nuestra dirección además tendrá cursos de formación permanente con respecto a la administración y también a la formación integral, con cursos de economía política, historia argentina, historia del movimiento obrero y economía popular. Después hay otro que se llama infraestructura y medio ambiente, que estará dedicado a mejorar las empresas en el uso de la energía, el ambiente del lugar de trabajo, la seguridad y higiene para evitar enfermedades profesionales y mejorar el medio ambiente de nuestros vecinos y pueblo, evitando la contaminación. El otro subsidio, la otra línea es el empezar de nuevo, que será para aquellas empresas que después de largos años de mal gobierno de Macri y sumado ahora el COVID-19, han perdido todo su capital de trabajo, por ejemplo los gastronómicos. Los dotaremos de insumo y materia prima para empezar a cumplir con la demanda, permitiendo ir reincorporando cada vez más trabajadores. Volvamos a Jorge Obolevich, de la cooperativa Envases Flexibles Mataderos, para que él, un trabajador de la economía social y solidaria, nos dé su impresión del plan presentado desde su cooperativa. El programa de Recuperar, digo, que seguro que a ustedes ya le ha llegado, trata de cómo ayudar a las empresas, principalmente a las cooperativas, para poder recuperar su función que cumplían de trabajo, lo cual hoy las empresas recuperadas, como vuelvo a repetir, están bastante complicadas. ¿Por qué? Porque muchas han cerrado sus puertas, lo poco dinero que podían haber tenido, su caja, la han gastado en la mantención de sus compañeros que no iban a trabajar. Otros ya estaban mal antes de la pandemia. Y se vuelve muy complicado, es que sin ayuda del gobierno muchas dejarán de producir y otros quedaremos ahí entre que nos morimos y nada. La realidad es que necesitamos la mano del gobierno y por suerte este gobierno pienso que la va a dar, fue la promesa de Daniel, creo que inclusive habló de que lo había conversado con Fernández y que Fernández le había dicho de que es la única forma de salir de todo esto es con trabajo y van a apostar al trabajo y yo me alegro de este gobierno, digo, y creo que no me haberme equivocado porque siempre luchamos por este gobierno también. El lunes, cuando se presentó el programa en una teleconferencia realizada desde la fábrica recuperada de envases flexibles Mataderos, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, sostuvo que la salida es el trabajo y tenemos que construirlo desde acá. Nuestra tarea, desde el Ministerio de Desarrollo Social, es ayudar a rearmar el encadenamiento productivo con máquinas y herramientas. Finalmente, Daniel Arroyo sostuvo que iniciamos hoy el programa Recuperar, de capitalización, de subsidios y de sostener el ingreso de los trabajadores. Cerramos por hoy este tema con la impresión que dejó Eduardo el Vasco Murúa al hablar de cómo se conforma una empresa. En principio, de cómo se constituye una empresa, porque muchas veces la gente piensa que una empresa es solamente que vino un patrón o un inversor. La inversión sí existe al comienzo de la actividad de una empresa, pero también hay mucho apoyo del Estado, tanto financiero como de créditos, como de impuestos. y después lo que hace generar ese crecimiento de la empresa es el capital trabajo. Y es el trabajo de los trabajadores lo que genera esa empresa. Por eso cuando estamos recuperando una empresa, no estamos recuperando solamente esa empresa para los trabajadores. Lo que estamos recuperando es ese capital social constituido por todos nosotros, por todo el pueblo argentino, y se recupera esa capacidad social para que siga produciendo. Desde la gente. Desde la gente. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. ¿Cómo andamos por ahí? Nosotros aquí siempre firmes, ¿eh? Nuestro espacio en Visión de Géneros. Con la idea de transitar colectivamente los desafíos de este tiempo y seguir construyendo la fuerza feminista, trabajadoras de la salud, de la docencia, de prensa, estatales, comunitarias, entre otros sectores, se reunieron en asamblea virtual. Como somos trabajadoras feministas, nos pareció que la asamblea es un ámbito horizontal para preguntarnos y respondernos colectivamente. Así decía la cita de la convocatoria, y esto fue allá por el 16 de abril, pero ya van por la quinta edición. ¿Y de qué se trata? De una iniciativa de la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas, en articulación con la Asociación de Historia de las Mujeres y Estudios de Género, que nuclea a investigadoras de todo el país. De todas estas asambleas hay un trabajo que queríamos compartir con todos ustedes. Se trata de un voceo feminista. Queremos escuchar la primera parte. Ahí va. Nosotras, trabajadoras nombradas como esenciales, somos las que no podemos quedarnos en casa, porque estamos sosteniendo la emergencia sanitaria con nuestros trabajos y nuestros cuerpos. Nosotras trabajadoras en los barrios somos las que, a pesar de la cuarentena, seguimos asistiendo en comedores y merenderos con miedo y cuidado, una mezcla de todo, pero tenemos que seguir alimentando a las familias, incluso a más familias que antes, que quedaron sin trabajo. Nosotras, trabajadoras estatales, privadas, docentes de todos los sectores, que quedamos en las casas, somos las que sobrecargadas seguimos trabajando y cuidando en jornadas que se hacen interminables. Nosotras, las mujeres migrantes y refugiadas, somos las que llegamos a esta pandemia en contextos de demasiada precariedad y vulnerabilidad. A nosotras nadie nos aplaude. Somos las que no tenemos internet, las que estamos solas, con hijes y aisladas. Nosotras, vendedoras ambulantes y artistas en el espacio público, somos quienes quedamos sin ingresos al no poder salir a trabajar en las calles. Nosotras, trabajadoras de casas particulares, cuidadoras y auxiliares de cuidado de niñas y adultos mayores, somos las que dejamos de percibir nuestros salarios porque se supone que recibimos la ayuda del Estado. Nosotras, trabajadoras que vivimos en barrios populares, somos las que sabemos que la presencia de las fuerzas de seguridad no tiene que ver con el cuidado. Nosotras, todas trabajadoras constituidas desde Catamarca, Misiones, Mendoza, Jujuy, Matanza, Caleta Olivia, Pueblo Esther, Santa Fe, Neuquén, Casilda, Chivilcoy, Esquel, Tandil, Necochea, La Plata, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Lanús, Avellaneda, Villa Amelia, Quilmes, San Genaro, Santa Cruz, Tucumán, entre otros sitios. Todas nosotras nos constituimos en asamblea para que nuestras voces sigan circulando, para escucharnos, para pensar juntas sobre este presente que configura las relaciones laborales, más desiguales, más injustas, más violentas, más recicladas, más precarias y más despojadas de derechos. Todas nosotras estamos en la primera línea. Ponemos el cuerpo diariamente y con nuestros trabajos el mundo sigue funcionando aún en este tiempo trastocado. Para muchas de nosotras, las que hacemos trabajo remoto, las que sumamos horas de trabajo a nuestra jornada laboral, las reprecarizadas, las que asistimos a otros sin equipos que nos protejan, las que no hemos alcanzado a recibir los subsidios, las que estamos racializadas, las que cuidamos sin retribución, las que licenciadas no cobramos salario, sabemos que el futuro del trabajo ya llegó para nosotras, imponiendo condiciones laborales sin regulación ni derechos. Estás escuchando el voceo feminista, un trabajo que es el producto de asambleas de trabajadoras en cuarentena, un espacio abierto que se convocó desde la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas y la Asociación Historia de las Mujeres y Estudios de Géneros de la Argentina. En ese espacio Participaron trabajadoras de todo el país en el contexto de confinamiento ante la emergencia por el COVID-19 de escala global. Te invitamos a seguir escuchando la segunda parte de este voceo feminista. Nuestros derechos no están en cuarentena. En tiempos de pandemia y confinamiento, juntas, nuestras voces siguen siendo poderosas. Nos alzamos contra las nuevas formas que asume la precariedad laboral, la explotación laboral y las violencias institucionales, laborales y personales. Sabemos que en este contexto, todo esto significa para nosotras más endeudamiento, más pobreza, más violencia y vulneración de derechos. Estamos alarmadas ante la velocidad con la cual avanza una reforma laboral, sin debate y sin discusión, basada en la intensificación del trabajo, la extensión de la jornada laboral, en las formas nuevas del teletrabajo y el trabajo remoto. Exigimos ejercer nuestro derecho a la desconexión. Reafirmamos nuestros derechos a la protección laboral, a la estabilidad laboral, a percibir integralmente nuestros salarios, el derecho a que sea reconocido nuestro trabajo, el derecho a una normativa de emergencia que contemple los impactos de género diferenciales, el derecho a abortar, porque no podemos aceptar que el acceso a la ILE retroceda. Entendemos que fortaleciendo las redes y la organización colectiva podemos frenar la avanzada contra nuestros derechos laborales. Sostenemos la necesidad de avanzar en la apuesta por formas de organización social, económica y política feministas, alternativas al capitalismo, a la lógica de explotación humana, a la depredación del ambiente, al desprecio por la vida y por la diversidad en sus múltiples expresiones. No queremos volver a una normalidad capitalista, machista, jerárquica, racista, excluyente y violenta. Queremos revisar los actuales criterios de distribución desigual del poder, de la división sexual del trabajo, de la integración de las disidencias sexuales y de la revalorización, el reconocimiento y la redistribución de los trabajos y tareas de cuidado. Todas nosotras sabemos que esto es posible. Las consignas eran: nosotras hacemos el trabajo, nuestro derecho no están en cuarentena. Estas eran las consignas, te decía, de este voceo feminista que acabas de escuchar y que hemos compartido con ustedes, una iniciativa de la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas en articulación con la Asociación de Historia de las Mujeres y Estudios de Género. Te invitamos a ingresar a los Facebook de cualquiera de estas dos organizaciones, reiteramos, la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas o la Asociación de Historia de las Mujeres y Estudios de Género de la Argentina, porque allí están las convocatorias para las próximas asambleas que se vienen haciendo mediante el formato virtual. Y es un espacio donde se pregunta y se debate cómo se resiste en esta cuarentena, cómo nos organizamos, qué pasa con nuestros derechos, qué hacemos con la desocupación que se está profundizando, cuáles son las tareas esenciales y demás. Un espacio, en definitiva, para circular la palabra y seguir construyendo como lo veníamos haciendo, pero ahora en este formato virtual. Nosotros nos vamos a despedir de esta columna de Visión de Géneros con un tema musical que hemos descubierto hace poquito y nos encantó. Queríamos compartirlo con todas ustedes. Es Un Derecho de Nacimiento, así se llama la canción y la intérprete es Natalia Lafourcade. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz.

Nuestro objetivo es apostar por el encuentro desde la formación y el trabajo conjunto, y como Universidad del Movimiento Cooperativo contamos con aranceles muy accesibles, un programa de becas ahora ampliado por el contexto de pandemia y una modalidad de cursada adaptada a los tiempos y posibilidades de cada participante. Y para los fieles y las fieles oyentes de este programa, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos aportará dos becas para las actividades que voy a comentarles. Hasta el 19 de mayo, es decir, hasta el próximo martes, pueden inscribirse a los cursos Comunicación en las Organizaciones Sociales, Sistematizando Nuestras Experiencias, Gobierno y Decisiones en las Organizaciones y Género en Movimiento. Por otra parte, el 26 de mayo inicia un curso de posgrado de actualización cooperativa para profesionales del derecho y las ciencias económicas. En las próximas semanas se lanzan los cursos destinados a docentes y trabajadores de la educación. Y el próximo martes 26, un taller de dos encuentros breves sobre disposiciones y asistencias para cooperativas en contextos de pandemia, organizado junto a la Asociación Civil TES. Bien. Ahí están los cursos y la invitación para dos oyentes de Desde la Gente de solicitar una beca simplemente mencionando que son escuchas de nuestro programa. Ahora, la también profesora Violeta Boronat nos cuenta cuáles son las vías de comunicación del UCOP. Los detalles de todas estas propuestas pueden consultarlos en nuestra página www.ucop.edu.ar. www.ucop.edu.ar. Y también nos pueden escribir a info@ucop.edu.ar. No se olviden que es con doble O. También nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter. Los y las esperamos. Muchas gracias. Pasemos en limpio la información. Hasta el 19 de mayo están habilitadas las inscripciones para las nuevas aulas de los cursos Comunicación en las Organizaciones Sociales, Sistematizando Nuestras Experiencias, Gobierno y Decisiones en las Organizaciones y Géneros en Movimiento. Y hasta el 26 de mayo, el posgrado Cooperativismo para Abogados y Abogadas y Contadores y Contadoras, dirigido a profesionales con título en Derecho o Ciencias Económicas. Y la forma de solicitar esa beca, de los correos que se reciban en UCOP, seleccionará dos, es enviar un mensaje a, tome nota, info@iucoop.edu.ar, así como suena, info@iucoop.edu.ar, y en el asunto poner Desde la Gente. Reitero entonces, si le interesa alguno de los cursos, nuevamente le comento, info@iucoop.edu.ar, y en el asunto poner Desde la Gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Vamos con un último micro relato obtenido en las redes. En este caso lo escribió Marianela Celaya y mete en muy pocas líneas una aplicación de citas. El coronavirus, el encierro y la esperanza. Allí leemos. 2 días antes de comenzar la cuarentena conocí a un chico de Tinder. Tras una cita única y ávidos de riesgo, decidimos confinarnos juntos. Los días novedosos, llenos de caricias y de primeras veces. Tengo miedo de despertar un día y ver que solo era un fantasma en la soledad. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El conflicto de la deuda externa, a esta altura parece más que evidente, es parte de una saga que es constitutiva de la historia misma de la Argentina como nación. Es una historia que ya lleva casi 200 años, 196 para ser exactos, y que comenzó con Bernardino Rivadavia en 1824, cuando pidió un préstamo de 1 millón de libras esterlinas a la Baring Brothers. La justificación de ese empréstito, como sucedería tantas veces a lo largo de la historia, era que con ese dinero se iban a realizar obras en el puerto de Buenos Aires, la construcción de una red de cloacas y la fundación de pueblos. Pero nada de eso sucedió. Yo creo que si el dinero del empréstito se destinaba a la construcción de pueblos, a la construcción de cloacas y del puerto de Buenos Aires, bueno, hubiera tenido, no sé, no tenía sentido el empréstito, pero digamos se hubiera usado para fines medianamente nobles. Felipe Piña, historiador. Si otro hubiera sido el gobernante que no fuera Rivadavia, podríamos pensar en una política nacional. Si evidentemente Rivadavia no era la persona. Rivadavia era una persona que creía que lo mejor que nos podía pasar es ser una especie de semicolonia inglesa, ¿no? Esta era la mentalidad de Rivadavia, un hombre que vino muy encandilado por Londres y que por la revolución industrial y pensó que podía hacer lo mismo en La Pampa sin clase industrial, sin una burguesía industrial detrás, una especie de delirio absoluto, ¿no? O sea, hacer la revolución industrial sin gente que quiera industrias. O sea, básicamente lo que teníamos acá era una burguesía terrateniente completamente atrasada e enemiga de la industria, enemiga porque ya podía haber pensado en la industria en ese momento y no lo quería. Habría que pensar en otro tipo de gobernante para plantear otro tipo de política. Evidentemente con Rivadavia eso no hubiera ocurrido. Crisis de deuda hubo muchísimas a lo largo de la historia, tantas como agachadas frente a los acreedores. En 1874, Nicolás Avellaneda, frente a la alternativa de pagar o no pagar, fue muy claro cuando dijo que si hace falta, se pagaría con la sed y el hambre de los argentinos. En la misma tónica, Carlos Pellegrini, en 1890, no se iba a quedar atrás cuando dijo: si es necesario vender la casa de gobierno, la vendemos. Debíamos recordar que toda Latinoamérica y prácticamente todo el mundo ingresan al Fondo Monetario en 1944. Norberto Galasso, historiador. Porque el Fondo Monetario se crea con el argumento de que las guerras se producen porque un país devalúa y entonces el otro país devalúa para ponerse en mejor posición y esas luchas comerciales terminan en guerra. Es necesario un organismo neutral que dé armonía al mundo desde una perspectiva neutra. Este es el argumento de los hacedores del Fondo Monetario. La Argentina se niega a ingresar al Fondo Monetario, cosa que a veces no se hace suficiente mención a eso. Especialmente algunos dirigentes peronistas incluso se han olvidado de eso. Lo que ocurre es que Perón nacionaliza el Banco Central y maneja tipos de cambio diferenciales que no se podrían manejar si uno hubiera estado ligado al Fondo Monetario, porque le saca una parte de la renta agraria diferencial del campo y se la traslada a la industria. Entonces necesariamente no podría estar ligado al Fondo Monetario. En el año 48 efectivamente llegamos a deuda externa cero. Y en el año 55 existe una pequeña deuda con el Exim Bank, existe una deuda flotante de tipo comercial que prácticamente es inimportante porque se iba compensando los movimientos comerciales año a año, pero que el gobierno de Aramburu lo convierte en deuda externa. ¿Y con qué deuda cena el país se incorpora al Fondo Monetario? Es decir, en ese punto es el momento en el cual la dependencia inglesa ya ha cesado, pero comienza la nueva dependencia, que se expresa en que el Fondo Monetario inmediatamente, apenas llega Frondizi al gobierno, le exige la privatización del frigorífico municipal de Sandro de la Torre. Es la primera privatización. La deuda externa, como deja entrever Norberto Galasso, no es solo un problema económico, es fundamentalmente una cuestión de orden político. La tercera presidencia de Perón, por ejemplo, tuvo bloqueado el crédito internacional. La dictadura, en cambio, tuvo el decidido apoyo del Fondo Monetario Internacional, lo que le permitió recibir una lluvia de créditos que finalmente sirvieron para financiar la fuga de capitales. El extraordinario y recordado Aldo Ferrer, que murió en marzo de 2016, dos años antes, en una entrevista con motivo del conflicto con los fondos buitres, hacía, en un minuto 50, un didáctico y conciso resumen del endeudamiento argentino desde la época de la dictadura militar. Preste atención a sus palabras. El golpe de Estado del 76 se instala en la economía argentina en la hegemonía de la especulación financiera. Se desregula el mercado financiero, se abre el mercado financiero, se sigue una tasa, un tipo de cambio sobrevaluado que creó desequilibrios y fomentó el endeudamiento. Después vino en la década del 90, ya bajo un gobierno democrático, la convertibilidad, el 1-1, la apreciación cambiaria, el endeudamiento y finalmente la crisis fenomenal cuando todo se derrumbó. Esta es la historia. Después, todo esto que fue un desfalco del país porque le sacaron plata por todos lados y finalmente los operadores sacaron enormes ventajas, pero nosotros tuvimos que pagar el precio de una crisis fenomenal y del default, de la cual salimos cambiando la política, aumentando las reservas internacionales que permitió hacer el ofrecimiento de reestructuración de deuda sin pedir el apoyo del Fondo Monetario ni de los mercados por una propuesta nuestra. En el 2010 esto se amplió. Más del 90% de los acreedores tomaron esa deuda y esa deuda se ubicó en términos manejables. Queda este último reducto de la herencia neoliberal, que es estos fondos buitres, que yo creo que hay que manejarlo con mucha firmeza, con mucho espíritu negociador, pero de ninguna manera pensando que si no hay acuerdo acá estamos en el abismo, ni mucho menos. Y hay que evitar sobre todo que sobre esta situación se vuelva otra vez a activar esa visión de que Argentina es un país que solo puede funcionar con el crédito externo, con los dólares que vienen de afuera, haciendo lo que dicen los mercados, que es la política que nos llevó a la crisis en tiempo de la dictadura y en la década del 90, finalmente a la crisis del 2001. Entonces, habría que evitar, digamos, que esta situación dé lugar al retorno de las políticas del pasado, que fueron precisamente las de endeudamiento. Lamentablemente no lo escucharon a Aldo Ferrer y esa visión neoliberal se volvió a activar en el macrismo y la Argentina volvió a las nefastas políticas de endeudamiento. Tan nefastas que el gobierno de los CEOs en solo 4 años duplicó la deuda externa. En 2015 Macri recibió el gobierno con una deuda equivalente al 52% de lo que los argentinos producimos en un año. ¿En cuánto dejaron endeudados al país los CEOs y el Messi de las finanzas? En un PBI y con bonos de 100 años. Ahora el gobierno de Alberto Fernández hizo su propuesta de refinanciación ante la evidencia de que se trata de una deuda imposible de pagar en los plazos que suscribió el macrismo. La propuesta fue calificada en todo el mundo como de sensata y sostenible y fue apoyada por los organismos financieros y los más prestigiosos economistas del planeta. Los bonistas extranjeros y los mismos personajes de adentro, de los que venimos hablando en esta apretada síntesis de la historia de la deuda, son los que dicen que no, que la propuesta no les gusta. El plazo ahora se extendió hasta el viernes que viene. Ese día vencen los 30 días de gracia por no haber pagado, por haber dejado de pagar el 22 de abril. Y se supone que ahí la Argentina entraría en default. Y ese cuco es el que agitan los acreedores y sus voceros locales. Ahora bien, ¿cuán dramático es para el país caer en default? ¿Es el abismo mismo, como lo describen los medios hegemónicos y los economistas del establishment? Contesta a Ernesto Matos, que es economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. El problema no es tanto caer en default o no, porque hoy, como está planteado el mundo, en medio de la pandemia, es un default que ya están pasando, atravesando muchos países. El mismo Fondo Monetario pidió que se condonara o que se pudiera rever la deuda de los países de más bajos ingresos. La Argentina está categorizada como país de ingresos medios y por eso se pidió esto para los países de más pobres, principalmente los del África. El default solamente tiene como importancia para aquellos que hayan comprado seguros contra default, Por eso en el primer vencimiento que se pateó para el 22, muchos esperaban que se decretara el default, pero las aseguradoras que se dedican a monitorear esto en los países decretaron de que no era default lo de la Argentina. Estamos hablando de Fitch, de Moody's, de Standard & Poor's. Entonces, el default o no sería la problemática ahora, porque la Argentina entró en default el día que el ministro Lacunza reprogramó la deuda. Y virtualmente, mucho antes ya estábamos, porque ningún país a partir de mayo del 2018 le prestaba a la Argentina. Ningún país, ningún fondo de inversión, en tal caso, en mayo del 2018, a partir de mayo del 2018, ya no le prestaba a la Argentina. Entonces, decir ahora si hay default o no cambiaría mucho la situación en la cual está la Argentina. Los medios en este caso juegan un rol importante en la formación de la opinión de la ciudadanía. El tema está planteado en cuál es el objetivo que hay detrás. El gobierno, con estos 21 bonos, de los cuales 17 bonos son del 2016, tiene que lograr niveles de aceptación en cada uno de esta reestructuración, lo cual implica un porcentaje de aceptación, en algunos casos del 88, en otros del 75. Ahora, ¿qué pasa si se logra esta aceptación? Si se lograra esta aceptación, se comienza a utilizar la cláusula de acción colectiva. La cláusula de acción colectiva sirve para eliminar la posibilidad del pari passu y de un posible juez Griesa. Entonces, ante esta situación es que muchos medios están tratando de que el acuerdo se caiga. Lo que pasa es que hay muchos intereses de residentes argentinos que pusieron plata y que tienen plata en estos fondos de inversión y que compraron títulos de deuda argentina. Ya en un momento Melconian lo dijo, yo fui un fondo buitre. Entonces operan en territorio argentino y la sutileza de su operación es la de tratar de construir una caída del acuerdo. En resumen, el tema de la deuda es un tema económico, pero que evidentemente tiene más de una arista política. Por lo tanto, debe pensárselo con una mirada que exceda la cuestión económica, que mire más allá de números y tasas de interés, para pensarlo desde una óptica independiente y soberana y alejada del sentido común que buscan imponer los propios acreedores y sus voceros locales, que no son otros que los medios hegemónicos y los economistas del establishment. Desde la gente. Desde la gente. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Música. La chacarera es un sentimiento nacional y en la voz de Rally Barrio Nuevo se pone muy arriba. Quiero agradecer la participación de él hoy aquí, como la de todos los artistas, por supuesto. Vamos a compartir La Niña en los Andamios. Tremendo tema. Fue verla regresar como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, un equilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Cardo silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, el refugio a mi canción y la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. suena es el tema La Niña de los Andamios, interpretado por Rally Barrio Nuevo en guitarra y bombo y con Lito Vitale en piano, arreglos y dirección. Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz, mirando desde allá en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios. Fue niña y caminó por senderos de cabra, fue joven y bailó con un fantasma azul, en secreto la besó, indiscreta luna la arrulló. Otra producción de los músicos en formato cuarentena, claro. Rally Barrio Nuevo desde Unquillo, Córdoba, y Lito Vitale desde San Telmo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ya es tiempo de partir, lo supo una mañana, el mundo no es al fin lo que fue en la niñez, y en silencio regresó a 1932. Ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó, madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Y vamos cerrando desde la gente de hoy. Vamos yendo con un viejo tema de Raúl Porchetto, Bajaste del Norte, recién estrenado, también producido y grabado en aislamiento social por Raúl Porchetto y Rally Barrio Nuevo. Nos despedimos una vez más exhortándolos y exhortándolas a que se cuiden, que se queden en casa, que no abusen de los paseos y, por supuesto, con la esperanza firme de que esto se termine cuanto antes y con el menor costo social posible. Un abrazo y hasta la semana que viene. Bajaste del Norte, Raúl Porchetto y Rally Barrio Nuevo. Chau, hasta la semana que viene. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bajaste del norte sin más que cuatro hijos, aquel cielo en los ojos y una mujer que te aprendió a seguir. Buscabas el beso sin darte por vencido, mas al final de cada día las manos vacías volvías a encontrar. Por eso te entiendo cuando en un vaso te vas. ¿Quién sabe a dónde, buscando eso que llaman paz? Y aunque sabes que te dicen viejo borracho, sos tan bueno que ni siquiera al diablo los mandas, los mandas. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.